que hace tiempo que la miro y no puedo evitar. Y prefiero serte fiel y decirte la verdad. No pude evitar y me enamoré. Gracias, amigo mío, y deja que te cuente también mi historia. Ya me había dado cuenta de la realidad, pero no puedo renunciar. Yo la amo como tú. No puedo ni pensar, siempre la amaré. La quiero y estoy enamorado. Perdidamente loco, yo me enamoré. Ya no tengo más excusas para verla en algún lado. No puedo soportar y te debo decir, la quiero y estoy enamorado. No quiero ni pensar si la fuera a perder. Sus caricias, sus abrazos ya son parte de mi vida. La amo como a nadie jamás pude amar. Siempre la amaré. La realidad, yo lo entiendo, pero es duro tener que aceptar. Yo la amo como tú, yo la quiero de verdad. No puedo ni pensar, siempre la amaré. La quiero y estoy enamorado. Perdidamente loco, yo me enamoré. Para verla en algún lado, no puedo soportar y te debo de